El virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención. Nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Un sábado más en Contagio Universal, tu radio revista semanal. Mi nombre es Milo y conmigo se encuentra Daniel Castellanos en controles. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de una fecha muy importante. Yo creo que son dos fechas seguidas, ¿no? Lo que es el Día de los Difuntos y también la independencia de la hermana provincia de Cuenca. Y bueno, estaremos agradecemos también a la Casa de la Cultura por la transmisión por los 9:40 AM, no te olvides. Y bueno, vamos a empezar con nuestro segmento Rastreando Huellas, que exactamente tiene que ver con lo que es la independencia de Cuenca. Dentro de algunos datos que estábamos investigando, Santa Ana de los Ríos de Cuenca se asienta en el Valle Cañari de Huapondelic, que significa campo florido. Bueno, sobre todo, Cuenca tiene un clima más o menos parecido al de Quito, que oscila entre una temperatura de 15 y 18 grados, como estaba viendo en la mañana del día de hoy en un reportaje de Ecuador TV, si no me equivoco. También tiene un clima privilegiado por encontrarse dentro de la cordillera de los Andes. Su altitud es de 2.530 metros sobre el nivel del mar. Bueno, recorriendo más o menos lo que es la historia de Cuenca, el 2 de diciembre de 1999 fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. También la Organización de Estados Americanos, o sea la OEA, tiene la sede permanente del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares en dicha ciudad. Bueno, también de un poco de la historia es que de las llanuras de lo que hoy es la ciudad de Cuenca, antes de la llegada de los españoles, estaban habitadas por los incas, quienes conquistaron a los cañaris en tiempos de Tupac Yupanqui. Durante la permanencia de los incas, se construyó la ciudad de Tomebamba, que tiene una extensión de unas 40 hectáreas. En esta ciudad se destacan el templo del dios Viracocha y el Coricancha, o el templo del sol. Así que para todos los compatriotas y también extranjeros que estén visitando la hermana ciudad de Cuenca, no se olviden de visitar estos atractivos turísticos. Bueno, también en la época de la colonia, que los cuencanos se destacaban en el área de la cultura, y se destacan también obras, tanto en pintura, escultura, tallado, y sobre todo, algo que los caracteriza mucho son las artesanías, la joyería, la fundición, la ebanistería y también la arquitectura. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar el primer tema bajo del grupo La Santa, que se llama Por Esto Te Quiero, Cuenca. Chapapitadores, tus ríos son malores, por tus citas de estas cosas, por esto te quiero cuenta. cerca. Por eso te quiero cuenca. Por eso te quiero cuenca. En las fiestas del vado y en las de centenario, todos hemos bailado, hemos chupado, hemos cantado. Por eso, por tus cholas buenas mozas, tus hombres bien plantados, tu muñeca bien asado y el mote pelado. Por eso te quiero cuenca. Por eso te quiero cuenca. Continuamos con Contagio Universal y escuchábamos a La Santa con el tema Por eso te quiero Cuenca. Bueno, estás en Contagio Universal, como te decía, y muchas gracias por sintonizarnos. Escúchanos por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, dentro también de lo que es un poco de la historia de la independización de Cuenca, ya por 1795 la ciudad se expresaba por medio de grafitis, que era una forma anónima de protestar. Y destaca uno muy importante que se regó a través de toda la ciudad, que decía: nobles ciudadanos, prevengan las armas para la libertad nuestra y la de nuestros hijos. No queremos a un tirano como rey. Bueno, esto ya en el año de 1795 ya se, más bien dicho, se olía algo de revolución. Y porque, yéndonos a fechas anteriores, ya en 1557, Gil Ramírez Dávalos, el fundador de Cuenca, hizo jurar lealtad al soberano de España a los caciques de Hernando, Leopulla, Juan Duma y Luis Chabancayo, Ojuca y bueno, y otros más, en nombre de Dios al recién llegado a América. Esto fue en la época de la conquista. Bueno, los patriotas cuencanos de 1820 habían decidido acabar con el yugo colonial para encontrar su propio destino. Es así que José María Vázquez de Novoa, Joaquín Salazar y León de Piedra, entre otros, destacaron entre estos pensadores de la revolución de aquel entonces. También Antonio Díaz Cruzado, gobernador representante de la autoridad española, había accedido a entregar el mando a los patriotas el primer día de noviembre de 1820, pero al ser descubierto el proyecto, fue tomado prisionero y enviado a Quito por los caminos del Cañar. Le sucedió en el cargo Vázquez de Novoa. Bueno, aquí sucedió algo muy interesante, porque este, como segundo alcalde, quien el 3 de noviembre mandó a pregonar bandos reales en la plaza central de Cuenca, lo que fue aprovechado por los rebeldes para sorprender a la escolta y desarmarla. Todo esto se había planificado en secreto con el apoyo de Vázquez. O sea, todo esto había sido un complot dentro del mismo gobernador español para que los patriotas cuencanos cumplieran con lo que es el anhelo de libertad. Bueno, y una vez que los patriotas estaban provistos de armas, escasas por cierto, se apertrecharon en la plaza de San Sebastián para preparar el ataque al cuartel rigurosamente guarnecido por 109 soldados realistas del mando de Antonio García. Bueno, entre estas fuerzas desiguales, los patriotas prefirieron trasladarse al barrio de El Vecino, desde donde se podía dominar la ciudad y también conseguir refuerzos de gente que venía por los mismos caminos del norte. Bueno, esto es algo de lo que es la historia de Cuenca. Y vamos a hacer una segunda pausa musical. Vamos a escuchar a Cocoa Roots con su tema Oye. Cocoa Roots, en el acto, para tu conciencia. I'm a rip, I'm a rip. Oye, ¿qué pasa por tu calle? Oye, ¿qué pasa por tu calle? Mucha, mucha gente hipócrita, mucha gente estúpida, se mete en tu vida para nada. Oye, ¿qué pasa por tu calle? Oye, ¿qué pasa por tu calle? Bueno, no, no, siempre me critican porque soy rude boy. Hablan a mi espalda, pero sé lo que soy. Nada allá la yo, la inspiración que me cuida siempre donde voy. Dando el vagamófico a mi voz y reggae, dando buena vibra para la calle otra vez. Yo que día falta cuando justo llegué. Rap reggae, poblaciones que ahora ya no quieren creer. La puerta está abierta, solo es cosa de fe. Ya llegó la hora de que lo demostren. Oye, my friend. Oye, ¿qué pasa por tu calle? Oye, ¿qué pasa por tu calle? Mucha, mucha gente hipócrita, mucha gente estúpida, se mete en tu vida para nada. Y esta vez, yo caminaba por el mundo pensando que las cosas tenían límite. Poco a poco el tiempo me ha dado una respuesta. Si dudas de sus actos, mejor prepárense. Todo lo que quieras, mejor ya cálmate. Todas tus respuestas, mejor ya cállate. Todo lo que piensas, así quieres creer. Todo, todo, todo, mejor ya lárgate. Oy, oy, oy. Contra el sistema Babilón, yeah, que oprime mi generación. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh. Come rock and roll for the improvisation. I got my people on the right direction. Come to destroy now the system Babylon. Come boom boom boom di dum di da di dum. Yeah, hipocresía sigue suelta por la calle. Ignorante, tú sigues tan campante. Come come bomb the system Babylon. Ya ponte, oh clásine. Ya ponte, oh clásine. Ya ponte, oh clásine. Ya ponte. No dudo de Dios, no me quedaré sin voz. No me río de vermos crónicos que viven dando vómitos. Hipocresía, el vicio rinde a la virtud. La gente que te odia hace tu historia una parodia sin luz. Disfrazado, demonio de la mayoría. Te crees libre, libérate de Babilonia. Su nuevo día, la gente que quería seguir haciendo la misma porquería. Fácil hacia Ayama, como es un elguero. Fácil hacia Ayama, como es un elguero. Vacila así, ay, amá, como es un reguero. Vacila así, ay, amá. Oye, ¿qué pasa por tu calle? Oye, ¿qué pasa por tu calle? Mucha, mucha gente hipócrita, mucha gente estúpida, se mete en tu vida para nada. Oye, ¿qué pasa por tu calle? Oye, ¿qué pasa por tu calle? Para todas las naciones. Oye, para todos, oye, mis hermanos. ¿Qué pasa por tu calle? Oye, ¿qué pasa por tu calle? Cocoa Roots está en la casa. Oye. Bueno, escuchábamos a Cocoa Roots con su tema Oye. Y bueno, estás en Contagio Universal, tu radio y revista semanal por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, vamos a seguir recordando algo de lo que fue la independencia de Cuenca. Estamos recordando también lo que es el cuando las fuerzas patriotas se proveyeron de armas gracias a Vázquez de Novoa, que era el alcalde de ese entonces, el gobernador, bueno, de la en representación del rey, que se alía con los patriotas cuencanos y asaltan a un grupo de la guarnición española y les quitan sus armas. Bueno, después de esto se oye el estrépito de combate que se prolonga hasta largas horas de la madrugada, y más o menos estaban en evidente número de soldados, sean por una parte los de la fuerza española y por otros los de la resistencia cuencana. Y más o menos también otro de los personajes que aparecen en escena es el célebre cura de Chuquipata, el maestro Javier de Loyola, con numerosos refuerzos de gente blanca e indígenas armados, según lo redactaba Octavio Cordero Palacios. Bueno, también una vez reforzados, los patriotas rehicieron filas. Al caer la noche se apoderaron de la plaza central, tomaron el cuartel que abandonaron en fuga los realistas y proclamaron triunfantes la independencia de Cuenca. Bueno, también otro personaje que es muy muy destacado en esto de lo que es la independencia de Cuenca es el cura Loyola, que se sumó a la lista de héroes de la jornada y el pueblo le aclamaba entusiasmado, porque él estaba en contra de los chapetones, que eran la clase, bueno, dominante de ese entonces, de la época. También el 20 de diciembre de 1820, las huestes patrióticas fueron derrotadas en Verdeloma, cerca de Biblián, por los ejércitos reales, que dejaron más de 200 cadáveres en el campo de batalla e irrumpieron en Cuenca para acabar con la República. Pero después de largos meses de dictadura, durante los cuales fueron perseguidos y expropiados de sus bienes los patriotas, hasta más o menos el 21 de febrero de 1822, el mariscal Sucre entró en forma triunfal para sellar la libertad definitiva, pregonera de la batalla del Pichincha, que fue el 24 de mayo siguiente. Desde entonces la ciudad de Cuenca es libre. Y bueno, esto más o menos es un relato histórico de lo que pudimos investigar, corto, claro está, por el tiempo que tenemos al aire. Y bueno, esperando que todos los visitantes de Cuenca estén disfrutando su estadía en la bella ciudad. Bueno, vamos a hacer una tercera pausa musical. Vamos a escuchar al grupo Ver Nepia con su tema Báñate en Estrellas. You should know what I feel here with you, but it's plain it is out of hand. Inventar una nueva canción.

70 años consolidando la identidad nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 5:30 p.m. Regresamos con Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Bueno, continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y estábamos hablando de lo que es la independencia de Cuenca y sobre los, uno de los atractivos que tenía, que era el Templo del Sol. Bueno, también dentro de las de la publicidad de la Casa de la Cultura, creo que se olvidaron de mencionar que están cambiando el proyector de la sala de cine, así que estará abierta desde el martes 4 de noviembre para todos los amantes del cine. Hay, bueno, como quien dice, juguete nuevo, así que es el primero que van a implementar en el país, según leí en el comunicado. Así que atentos y atentas a toda la programación de lo que es la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, continuamos con lo que es otra fecha muy importante que se celebra el día de mañana. Y dentro de lo que estábamos revisando, entre las curiosidades que tiene nuestro país, es que la colada morada es más o menos la es pionera en el Ecuador. Y otro de los puntos es que tiene su origen en antiguos ritos paganos. Bueno, como todos sabemos, hoy en día se caracteriza por la numerosa concurrencia de familias a los cementerios y el recuerdo respetuoso a los familiares ya fallecidos. También dentro de lo que hablamos de Cuenca, que es una de las pioneras del arte y de artesanos, un artista decía que ocupan mucho el mármol porque tiene una significación muy especial, porque expresa la devastación anímica que experimentamos ante las pérdidas de seres queridos, hechos naturales que son lógicamente irremediables. Bueno, como les decía, también Ecuador guarda esa notable costumbre de lo que es la colada morada, ya que es una tradición de culturas aborígenes y ritos católicos que se han fusionado a través de lo que es los años con la independencia, con la conquista de la independencia y el mestizaje. Bueno, también varios días antes del 2 de noviembre, fecha oficial de la celebración, en el interior de los hogares ecuatorianos se prepara también las famosas guaguas de pan. Bueno, a pesar de ser típico de la región andina, se utiliza en Ecuador para la preparación en diferentes ingredientes que son autóctonos también algunos de lo que es el Ecuador. También la colada se acompaña con figuras, eso es una costumbre, hacer las figuras con mazapán y también con los huevos de pan. En el pasado se podía encontrar formas de animales también, aunque se han ido perdiendo poco a poco. Aunque no existe documentación precisa, el significado de ambos, lo que sí es claro es que estos platos se preparan, como les decía, exclusivamente en el Ecuador. Por ejemplo, en las comunidades andinas los campesinos acostumbran a comer sobre los sepulcros otros platillos típicos de la región, como son el mote, las habas, los cuyes asados y sobre todo la chicha. Dentro de las costumbres también indígenas, que incluyen ritos, oraciones y colocación de ofrendas florales e incluso alimentos en honor a los que ya partieron, todavía se realizan en ciertas comunidades autóctonas del país. También algo que va acompañado de esta tradición son los casamientos efectuados en honor a los muertos. Esto sucede en la provincia de Pastaza, o colocación de tarjetas en las tumbas. Esto se hace mucho en la provincia de Manabí. Son costumbres que se cumplen cada 2 de noviembre alrededor del país. Bueno, los primeros pueblos indígenas del Ecuador para celebrar el culto de los muertos lo hacen más que nada como un homenaje a aquellos que a lo que ellos hicieron en vida y el legado que dejaron. Bueno, con la llegada de los españoles y del cristianismo, la tradición se adaptó al calendario católico y adquirió un nuevo significado, que es el de pedir por las almas de los muertos. Bueno, eso les decía sobre todo por el mestizaje y las costumbres que se fueron fusionando. Bueno, este día también se celebra entre rezos y plegarias, que por ejemplo en las provincias de Chimborazo y Cotopaxi son alentadas por los llamados animeros. Estos personajes recorren cementerios y vecindarios pidiendo por el perdón de las armas en el purgatorio. Bueno, vamos a hacer otra pausa musical. Vamos a escuchar a Caramarca con la Orquesta Sinfónica de Francia entonando una canción muy famosa del país que se llama Vasija de Barro. Universal, tu radio revista semanal, y escuchábamos el tema Vasija de Barro con Calamarca y la Orquesta Sinfónica de Francia. Bueno, dentro también de lo que se acerca, de las fiestas de Quito, vamos a estar presentando dentro de lo que es la Red de Teatros Independientes a TESPIS. Es una organización de artes escénicas cubano-ecuatorianas que se encuentra ubicado en La Vaca de Castro y Pedro de Mendoza. Como les comentaba, se integró a la Red de Teatros de la ciudad, y durante el noviembre y diciembre, hasta el 5 de diciembre, estará presentando obras que son auspiciadas por el municipio, así que les invito a consumir teatro. Bueno, también dentro de lo que son las curiosidades del Día de los Difuntos en las diversas provincias de nuestro país, en la provincia de Morona, Santiago, en la comunidad Shuar de Shiramenza, por ejemplo, viejos y jóvenes beben chicha de chonta, hacen vigilia y permanecen armados con sus carabinas para evitar que se atente contra sus antepasados. También dentro de las costumbres está escribir cartas contándole al fallecido todo lo que ha sucedido. Es una de las prácticas más comunes de esto en la ciudad de Chone, en la provincia de Manabí. La intención es que el difunto sea parte del presente, haciéndolo sentir a gusto. En Saquicilí, esto es en Cotopaxi, se señala que la mañana siguiente al Día de los Difuntos, la familia se levanta a las 5 de la mañana y recoge las bandejas de la ofrenda que habían dejado. Esa comida la reparten a toda la comunidad, pero para que esto se cumpla, antes deben cerciorarse de la carne, que la carne de cuy, por ejemplo, tenga unos pequeños huequitos que confirmen que ahí comieron las almas. En Ibarra, esto es en la provincia de Imbabura, además de la tradicional colada morada y los huevos de pan, se ofrece un plato llamado mediano, que incluye churros con arveja, frejol, mote, huevos, pollo y cuy. En la comunidad de Pucayacu, esto es en Pastaza, las etnias Andoa y Quichua asan carne de danta, luego la envuelven lo preparado en hojas de monte, y el 2 de noviembre los difuntos se servirán los alimentos junto con sus familiares. Bueno, poco a poco estas tradiciones se van perdiendo vigencia, pero también prevalecen en otras, como en Azogues. Los hombres llevan tambores, pingullos, que son silbatos elaborados con hueso de ave, y chicha que riegan sobre la tumba como símbolo de lo que está seco e inerte. En Riobamba, en la parroquia de Yaruquíes, el 2 de noviembre, después de visitar a sus muertos, las familias se reúnen para participar en juegos como la perinola y los cocos. En La Tacunga, en el estadio de La Cocha, desde hace más o menos 50 años, como parte de la celebración se instala la Feria de Barro, que comienza el 30 de octubre y culmina el 12 de noviembre. También en la provincia de Azuay, en los cantones de Girón y Nabón, algunas familias todavía conservan la costumbre de amasar el pan de finados en formas de buñuelos y empanadas. En la ciudad de Ambato, ollas, carros y rompecabezas de madera, cerámicas, metal y hojalata se exhiben en la Quinta del Rosario y en la avenida Atis. Esto también con motivo de la celebración de los Días de los Difuntos. También en El Puyo, en la comunidad Shuar, en Pastaza, el 1 y el 2 de noviembre se realizan vigilias por los muertos, en la que participan todos los integrantes de la familia y beben también chicha de chonta. Bueno, estas son algunas de las curiosidades del Día de los Difuntos alrededor de algunas de las provincias del país. Y bueno, vamos a hacer otra pausa musical. Vamos a escuchar a Sudacaya con su tema Salgo. Cuánta falacia, malicia, más cadáveres para el panteón. Esto Bueno, continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal, y escuchábamos a Sudacalle con su tema Salgo. Bueno, también dentro de lo que es estas fechas, el día de ayer se celebró lo que es el Día del Escudo Nacional. Bueno, alguna gente que hemos estado conversando, yo creo que es algo que se acentúa en lo que es del país. También se celebra una fiesta que, bueno, es extranjera, que es Halloween. Y bueno, hay mucha discusión entre esto de que o el Día del Escudo o Halloween, bueno, es una fiesta comercial Halloween. Y bueno, se ha ido extendiendo, ¿no? Como parte, no digamos de una costumbre, sino como algo como para salir de lo normal. Pero dentro de lo que es el Día del Escudo Nacional, hay ciertos aspectos que también hay cabe recalcar porque es parte de nuestra identidad y no podemos dejarlo pasar así por así. Entonces algo que me llamó mucho la atención es muchos de los símbolos que tiene el escudo. Sobre todo, yo creo que el símbolo más importante que destaca en el escudo nacional es el sol, ya que es una constante dentro de nuestra identidad nacional. Lo ha sido siempre, yo creo que desde las primeras culturas. Lo admiraron los shiris, lo veneraron los incas, y es el referente que nos vincula directamente con toda la humanidad. El sol está en el centro de la bandera con los signos del zodiaco, representando a Aries, Tauro, Géminis y Cáncer, correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio, lapso que duró la lucha contra el general Juan José Flores. La revolución del 6 de marzo de 1845 constituye un hecho memorable dentro de la historia del país, donde se confirmó que la independencia y la libertad son ideales y hechos permanentes. El monte simboliza el grandioso Chimborazo, como dice Tarquino Hidrobo, indica a los ecuatorianos que deben mirar hacia las cumbres en sus anhelos de superación. El trabajo y el estudio constituyen una clave para la superación, es lo que escribía este destacado escritor, valga la redundancia. Bueno, también el buque que nosotros vemos en el escudo, que surca las aguas, las zonas del río Guayas, considerado la primera nave construida en América del Sur y la primera en recorrer ríos sudamericanos desde 1841. También el dato de Vicente Rocafuerte, José Joaquín de Olmedo y Manuel Antonio Luzurriaga abrieron una suscripción para construir el vapor el vapor Guayas. Esto fue en 1840 y es un ejemplo para vivir y trabajar en ella. Bueno, el buque y el caduceo, que es la vara que está rodeada de dos sierpes y coronada por un tepazo sombrero con alas, simbolizan los medios de locomoción, la paz y el comercio que se desarrollan en el país. Nuestros antiguos pobladores eran comerciantes y el comercio, como todos sabemos, es fuente de riqueza. Bueno, las ramas de palmas y el laurel recuerdan la paz y también las glorias de la nación. También el cóndor, que es otro símbolo muy importante dentro del escudo, es el que le corona, es el emblema de poderío, valor y pujanza, es un símbolo de valor y sobre todo debe ser grabado en la conciencia colectiva. Bueno, también simboliza todos los héroes, tales como Eugenio Espejo y demás patriotas, teniendo presente que es una intelectualidad que no contribuye al progreso del condominado, sino tiene que ser muy recordado. Bueno, esto más o menos es lo que fue el Día del Escudo, y creo que vamos a hacer otra pausa musical y regresamos. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal, y escuchábamos Utopiando de Ramiro el Negro Acosta. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Les agradezco mucho por sintonizarnos. Recuerden la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Y bueno, eso ha sido todo. Conmigo estuvo Daniel Castellanos en controles, y hasta la próxima semana.